Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos hablando acerca de si te humillas, Dios te responderá. Vamos a ir a la palabra de Dios, a la Biblia, en el capítulo 1 de Primera de Samuel. Y leemos. Hubo un varón de Ramatajim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, de Tohu, hijo de Sur Efrateo. Y él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, y aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Bien, ¿qué estamos leyendo aquí? La historia del nacimiento del profeta Samuel. Ocurre que Elcana tenía dos esposas. En ese tiempo era permitido. Uno que era Penina y la otra era Ana. Y ocurre que iban a honrar a Dios con ofrendas, ofrecer sacrificios a Dios, a nuestro Abba Padre, Jehová de los ejércitos. Y cuando llegaba el momento, Elcana le daba a cada uno de las familias que tenía, en el caso Penina y a sus hijos, les daba una parte para que ellos ofrendasen a Dios y lo honraran. Y también le daba a Ana, y él le daba a Ana una porción especial. ¿Por qué razón? Porque la amaba y ocurría algo, y es que Ana no tenía hijos. Recordemos que en el Antiguo Testamento era aún más importante que ahora el hecho de tener hijos, porque ellos pensaban también en sus futuras generaciones. Esto significaba de que para Ana el no tener hijos era una situación muy amarga y muy triste, tal como tú también puedes estar enfrentando situaciones que pueden resultarte muy amargas y muy tristes. Y vamos a ver aquí lo que ocurre con esta persona. Entonces, el versículo 6 de 1 de Samuel, capítulo 1, dice: y su rival la irritaba. ¿De quién está hablando? De Penina, la otra esposa que tenía Elcana, además de Ana, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. La palabra dice que el corazón es engañoso y es perverso. ¿Por qué digo esto? Porque aparentemente Penina era una mujer afortunada, tenía hijos, y en su orgullo y en su propia opinión, irritaba, se burlaba de Ana, la hacía enojar, la humillaba, haciéndole ver de que Ana no tenía hijos. Y como ya les decía, en aquel tiempo era casi una maldición no tener hijos para una mujer. Y vemos que Ana, en medio de esto, no aparece registrada la palabra que Ana tuvo actitudes en contra de los hijos de Penina, ni en contra de Penina misma. No dice que se golpeaba con ella, ni que la ofendía. ¿Qué dice que ocurría con Ana? Seguimos leyendo, el versículo 7 lo aclara. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana, ¿qué es lo que hacía? Ella lloraba y no comía. Estaba en amargura. Nunca se vengó de Penina. No dice que la humilló de vuelta. Por eso aquí estamos hablando de la importancia de la humillación. La humillación es una escuela para Dios. La humillación es un proceso de aprendizaje que todos sus hijos deben tener. Aprender a humillarse. Aprender a ser humildes. Es un aprendizaje para forjar carácter, la escuela de la humillación. Y vamos a ver de que Ana venció esto. Ella solamente estaba triste y lloraba, pero no se rebeló. Recuerden que para Dios es fundamental que no te rebeles, que no te quejes, sino que te humilles y seas humilde. Si tú cobras venganza o te defiendes por tus propias manos, mi Dios no te defenderá. Tú tienes que humillarte y esperar y confiar en Él. Él es el que hace justicia a sus afligidos. Él defiende a sus hijos. Tú solo humíllate. Si seguimos leyendo el versículo siguiente, 1 Samuel capítulo 1, versículo 8, dice: Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ahora viene la segunda parte de la humillación de Ana: humillarse ante su esposo, su marido. ¿Por qué puedes decir humillarse ante su marido? Porque él no la está amando. Está dándole una palabra absolutamente egoísta. Él le responde: ¿No te soy yo mejor? ¿Entiendes lo que es no amar en forma ágape? ¿No ponerse en el lugar de lo que Ana siente? Tú puedes decir: Ana, Dios está contigo, que eso te anime, Él no te ha dejado. Pero ¿qué responde el marido? Yo. El marido está demostrando su orgullo en ese sentido. Él se cree tan importante que Ana tiene que ponerse alegre solo por ese hecho. ¿Qué vemos aquí? Que Ana no se enoja, no sube y baja con malas palabras a su marido. No le dice nada. ¿Qué es lo que dice que hace a continuación? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella fue al templo de Dios. ¿Dónde hay que ir a pedir que Dios nos haga justicia? Al templo de Dios, a su presencia, a sus pies, a derramarse y amar a nuestro Dios. En vez de ella pelear con su marido y decirle: ¿Qué te crees? ¿Cómo es posible? No se defendió con su esposo. No le dijo: ¿Cómo no te pones en mi lugar? Se humilló. La escuela de la humillación. El proceso que Dios busca en el corazón de sus hijos para que sean mansos y humildes como Jesucristo. Entonces ella fue donde tenía que ir, a el templo, a la presencia de Dios, en oración. Y ella dice el versículo siguiente, el versículo 10, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Se quebrantó, se humilló ante su Dios. No pelees contra rivales de este mundo. No pelees contra tu marido porque no te entiende. Humíllate y ve a la presencia de Dios. Él te escuchará. Él te va a dar la respuesta. ¿Y qué hizo ella? Hizo un voto, una oración, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella hizo una oración correcta, como a Dios le agrada. No pensó en sí mismo, como Elcana cuando dijo: ¿No soy yo acaso mejor que 10 hijos? No pensó en sí misma. No dijo Ana: dame hijos, Dios, porque yo tengo derecho a tener hijos. ¿Entiendes lo que es una oración sabia? ¿Qué dijo ella? Si tú me das un hijo, quiero que sea para tu gloria, Padre. Recuerden que nuestro Dios hace todas las cosas para la gloria de su nombre. Él es el Rey del universo. Escucha esos podcasts que ya hemos grabado. Dios hace todo para su gloria. Él es el Rey. Por lo tanto, si un hijo le pide pan, así dijo mi amado Jesús, a su padre, Él no le dará una piedra, no le va a dar una serpiente, porque tenemos un Padre bueno. ¿Cuánto más, dice nuestro amado Jesús, dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? ¿Saben por qué no recibimos a veces nuestras peticiones? Porque son peticiones egoístas. Solamente satisfáceme, Padre, son mis derechos, es lo que todos tienen y porque yo no puedo tenerlo y porque yo no puedo lograrlo. Son oraciones egoístas. ¿Dónde está Dios en eso? Que tus motivaciones sean limpias. ¿Qué hizo ella? Consagraré a mi hijo para ti. Será tuyo, mi Dios. será tuyo. Si me das un buen trabajo, podré honrarte, mi Dios, con mis bienes. Si me das un buen trabajo, podré servirte ahí hablándole a los demás, ayudar a mis hermanos que están en necesidad. Ten cuidado con las oraciones egoístas. Es que yo quiero que Dios me dé una esposa. ¿Para qué? ¿Para qué quieres una esposa? ¿Para satisfacer deseos de lujuria? ¿Para carnalidad? ¿Para qué quieres un esposo? ¿Para que te mantenga? ¿Para que haga lo que tú quieres? ¿Para qué quieres un esposo o una esposa? Si tu corazón es limpio, si tú dices, quiero una familia para mi Padre y para mi Señor Jesús, quiero que tú gobiernes, quiero que tú te glorifiques, Padre, y quiero que si me das hijos sean para tu gloria. ¿Entiendes lo que es ordenar la mente? No pidas como el mundo que está lleno de codicia, de orgullo. No pidas como el mundo que está lleno de egocentrismo, pensar en lo que a ti te gusta y lo que tú deseas cuando tú deseas. Piensa en lo que le da la gloria a Dios. Tú lo pides, como dice la palabra, pedid y se os dará. En el nombre de Jesús tú pides y recibes, pero es para la gloria de Dios. Si tú eliges una carrera para estudiar, ¿qué es lo que te motiva? ¿El dinero? ¿El ser famoso? ¿El querer que todos te reconozcan? ¿O crees que podrás estudiar una carrera donde Dios se va a glorificar? No donde tú le des cosas a Dios, no donde Él pueda glorificarse. Que Él sea el que gobierne, que Él sea el que se lleve la gloria para que así tus oraciones sean limpias ante Él. Y además, humilladas como Ana, humilde y humillada. Debes aprender a pensar en lo que Dios quiere, hacer las cosas para su gloria. Si tienes un auto, ¿para qué quieres comprar un auto? ¿Solo para satisfacer tus deseos o para servir a los demás, servir a Dios? Revisa tu corazón. Tenemos un corazón, como la palabra dice, que es engañoso y es perverso. Nos hace creer que tenemos buenas motivaciones. Recuerden que el corazón es la mente. Entonces pensamos aparentemente cosas que son buenas y creemos que todo es bueno según nuestra forma de pensar. Pero como Dios conoce nuestro corazón, ve que en realidad tenemos malas motivaciones. No las vamos a decir, pero las sentimos. Queremos algo para satisfacer nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestros egos. No está Dios siendo el primero y la motivación en nuestras cosas. Por eso la palabra dice en Santiago, capítulo 4, pedís y pedís mal para vuestros propios deleites carnales. Y por eso Dios no te responde, porque no hay algo espiritual, no hay algo que le quiera dar la gloria a Dios. Entonces Ana se humilla y ella hace una oración donde está queriendo hacer las cosas para la gloria de Dios, donde deja de pensar en sí, porque ella sabía que cuando consagraba a Jehová, su hijo lo iba a entregar al sacerdote en el templo para que él fuera dedicado y consagrado a Dios. No está pensando en su orgullo, está pensando en algo que le dará la gloria a Dios y le bendecirá también a ella. La hará sentirse bendecida. Me das un hijo, pero será tuyo, mi Dios. Ordena tu corazón y tus pensamientos y haz oraciones limpias donde Dios se lleve la gloria para que así Él te responda, para que así Él vea que eres un hijo que le ama. Recuerda que esto se trata de amor. Tú amas a Dios con todo tu corazón y por sobre todas las cosas. Por lo tanto, tú quieres que Él sea glorificándose en tu vida. Tú no le vas a Él a construir nada. Él puede glorificarse en tu vida. Tú no eres quien hará cosas para Él. No le harás favores a Dios. Es Dios el que te concede, el que te bendice. Tú solamente quieres hacer las cosas con buenas motivaciones porque lo amas y piensas en Él. Piensa en Él, ámalo y pide correctamente. Si seguimos leyendo, dice el versículo 12, y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí. Elí era el sacerdote, mas es un hombre también. Aun cuando sea un hombre de Dios, también se equivoca. También comete errores. Por eso tú amas y honras a los hombres y mujeres que Dios ha puesto por autoridad en la iglesia. Pero no los puedes colocar en un pedestal y creer que ellos son perfectos. Tú los amas, los honras y les eres leal, porque amas y honras a Dios, el cual sí es perfecto. Amas y honras a Jesús, el cual sí es perfecto. Entonces se equivoca Elí y juzga las apariencias. ¿Y qué le dice? ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y ahora viene otra situación de humillación. Entiende que ella estaba clamando a Dios y la autoridad. El hombre de Dios ahí piensa que está borracha, ebria. Y le dice, mujer ebria, digiere tu vino, que se te pase tu borrachera. Si esto hubiese ocurrido el día de hoy, en el mundo actual, ¿qué sucedería? Ana se levanta y le dice, ¿qué te crees? ¿Quién eres tú? Le habría increpado, lo habría insultado y le habría dicho muchas palabras feas. Pero ella estaba siendo procesada por mi Dios en esta escuela de la humillación. Porque si tú te humillas a Dios, tienes que humillarte también ante los hombres. Ella vio a esta autoridad y se humilló. ¿Y cómo le respondió? Y le respondió Ana, versículo siguiente, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Se humilla y le cuenta la verdad. Esa es la actitud que Dios quiere en ti y en mí. Humilde. ¿Y cuál fue el premio al humillarse aparentemente ante la autoridad que había dicho algo injusto? Pero ella se está humillando ante Dios y simplemente honra y respeta a la autoridad espiritual que hay en el lugar. La respuesta que ella obtiene es la siguiente. Versículo 17. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Dios habla por la boca de sus siervos. Aun cuando su siervo se había equivocado, Dios puso palabra en la boca de Elí y él le dijo, tu petición te es concedida. El milagro no lo hace Elí, lo hace mi Dios. ¿Y por qué mi Dios hizo ese milagro? Porque Ana se humilló primero ante Penina, porque Ana se humilló ante su esposo, porque Ana se humilló ante Dios con una petición limpia y recta. Y finalmente Ana se humilló ante la autoridad espiritual que Dios le había puesto, Elí. ¿Qué ocurre si Ana se rebela contra Elí y le dice cosas feas? No habría tenido la respuesta de Dios, porque Él quiere gente mansa y humilde, mansa y humilde. Entonces, ya sabemos, Dios le responderá. Y ella dijo a continuación, versículo siguiente, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Entendió que Dios le había dado la respuesta. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Dios le dio un hijo. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová, le pedí un hijo con motivaciones limpias, motivación que le glorifique a Dios. Todo debes hacerlo pensando en la gloria de Dios y la gloria de Jesús. Seguimos leyendo, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ella lo consagrará a Jehová y lo pondrá en el templo a cuidado del sacerdote de Dios para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, es decir, que deje de alimentarse de leche, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. La autoridad de la casa, Elcana, dijo: bueno, hay que cumplir la palabra para Dios. Es decir, tienes que llevar el hijo y consagrarlo a Jehová. Si Dios te ha dado hijos, ya sabes qué tienes que hacer: consagrarlos a Dios, llevarlos a que conozcan a Jesucristo, que oren todos los días, que leas la palabra con ellos, que ellos se alimenten y que conozcan a Jesús, y a través de Jesucristo que conozcan a Dios. Y después que lo hubo destetado, dice el versículo siguiente, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh, Señor mío, le dijo a la autoridad espiritual, al sacerdote de Dios: vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ella cumplió con su compromiso con Dios. ¿Cuál es tu compromiso? Si tienes hijos, conságralos a Dios. Si has tenido buenas motivaciones y le has dicho: Dios mío, si tú me das esta carrera, quiero honrarte a través de ella, pero no yo con mi fuerza, sino tú a través mío. Cúmplelo. Lo que te has propuesto y has hablado, cúmplelo. Si tú has dicho: Dios mío, yo quiero que me des una esposa para que te sirvamos juntos y podamos tener un hogar consagrado a ti y tú seas el primero, cúmplelo. Cúmplelo y honra a Jehová. Si tú has tenido un auto y has pedido a Dios un vehículo y has dicho: yo puedo servir a algunos hermanos y llevarlos o ayudar en la iglesia para llevar cosas, cumple lo que has dicho a Dios que ibas a hacer. Ten motivaciones limpias y cúmplelas. Dios es bueno. Dios quiere que le ames. En el versículo 1 ya del capítulo siguiente, Cántico de Ana, ella dice a continuación: mi corazón, dice Ana, se regocija en Jehová y mi poder exalta a Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, sobre esta situación que me apremiaba, esta tristeza, esta amargura. Dios me dio la victoria, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Todo es para tu gloria, oh Dios. Y sigue orando y cantando: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Humíllense. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, dice ella, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. ¿Qué está diciendo Ana? Sé humilde, porque Dios todo lo conoce y él te pesará. ¿Qué más dice? Los arcos de los fuertes fueron quebrados. Dios humilla a los soberbios y los débiles se ciñeron de poder. Él exalta al humilde. Los saciados se alquilaron por pan. Esto quiere decir que los que tenían mucho fueron humillados. Y los hambrientos dejaron de tener hambre. Los que tenían necesidad y se humillaron ante Dios fueron satisfechos. Hasta el estéril ha dado a luz 7. Ella dice: hasta el estéril da 7 hijos. Y la que tenía muchos hijos languidece. La humilde y la que se humilla será bendecida. Como ella le cree a su Dios. Y sigue diciendo: Jehová mata y él da vida. Él da la vida. Dios está en control. Nadie te puede quitar la vida si Dios no lo permite. Él hace descender, dice, al Seol, y él hace subir. Mi Dios es quien decide quién va al cielo y al infierno. Él lo ha establecido. Jesucristo es el camino. Sigue diciendo: Jehová empobrece y él enriquece. Él abate y enaltece. Dios está en control. Por eso, humíllate delante de él. ¿Qué más sigue diciendo? Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Al que se humilla, Dios lo exaltará. Humíllate delante de tu Dios, delante de Jesús, su Hijo, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Dios tiene el poder, Él gobierna. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Debes comprenderlo. No es por tus estudios ni tu capacidad, no es por tu inteligencia, no es por nada, todo se lo debes a tu Dios. Dios te ha concedido una carrera profesional, te ha concedido estudios, Dios te ha concedido que tengas inteligencia, Dios te concede una familia, Dios te concede la salud, Dios te concede en su gran amor que puedas respirar y tener vida, Dios te concede las bendiciones. Jamás será tu fuerza, es su amor y su poder. Por eso necesitas cada día su gracia. Sigue diciendo, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido, Jesús, su ungido Jesucristo. Dios hará justicia. Así termina Ana esta alabanza y oración. Y Elcana, dice a continuación, se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El niño servía a Jehová. Y el joven Samuel, dice el versículo 18, ministraba en la presencia de Jehová. Pasaron los años, y estaba, dice, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ella veía a su hijo consagrado a Dios. ¿Y qué ocurrió? Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. No veas a Elí, Dios es el que da esa palabra a través de su siervo, pero es Dios quien dice, Ana, han pasado los años y has sido fiel. Te daré ahora mucha más bendición. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Él no quiere solamente darte lo justo y lo necesario, Él quiere darte en abundancia. ¿Qué ocurrió? Y visitó Jehová a Ana, le concedió tener hijos, no solo a Samuel, el profeta. Y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Mi Dios finalmente le da muchos más hijos. Ese es mi buen Dios, al cual yo amo y sirvo. Con pocos panes y peces, Él multiplica, Él bendice. Ese es mi amado Jesús. Hay que creerle. Hay que humillarse ante Dios. Hay que tener buenas motivaciones y Él te escuchará. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo voluntariamente. Es lo que acabamos de ver en Ana. Esto ella lo aprende, y tú y yo lo aprendemos de nuestro amado Jesús, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos dio el ejemplo. Jesús es el ejemplo. Por lo cual, dice Filipenses 2:9, Dios le exaltó también hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ana se humilló. ¿Y qué cantó ella proféticamente? Lo leímos en 1 Samuel capítulo 2, versículo 10 y 11. Ella dijo, Jehová juzgará los confines de la tierra y dará poder a su rey, a Jesucristo, y exaltará el poderío de su ungido, a Jesucristo. ¿Por qué mi Dios lo hizo? Porque su amado Hijo Jesús fue obediente y se humilló hasta lo sumo, mucho más que Ana, porque mi amado Jesús fue a la cruz, estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí, a morir por ti y por mí, dar su sangre, sufrir humillaciones y sufrirlo todo por amor. Por eso Dios lo exaltó. Mi amado Jesús pasó por la escuela de la humillación. Pasó por todo este proceso. Siendo perfecto, se humilló. ¿Por qué? Porque a Él le agrada y porque Él tiene propósitos. Humillados delante del Señor y Él los exaltará, dice Santiago capítulo 4, versículo 10. La humillación forja carácter. Mi amado Jesús forjó carácter también. Él fue un pequeño niño, nació de una mujer. Siendo Dios se hizo hombre, entonces tenía que forjar carácter. Por eso Él vivió en un proceso de humillación. Era perfecto. Nosotros necesitamos limpiarnos, arrepentirnos, buscar a Dios y también forjar carácter. Por eso Dios permite, como fue con Ana, que nos humillemos para aprender a tener el carácter de su amado Hijo, manso y humilde. Porque Dios prometió en Isaías 57:15, porque así ha dicho el Alto y Sublime y el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado, humillado y humilde de espíritu para hacer el vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios es bueno. Él exige que seamos humildes, humillados. Salmos 138, versículo 6, dice así, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Él mira de lejos al orgulloso. Sé humilde, no exijas tus derechos. Ten oraciones que le den la gloria a Él, lo que le pidas, que le glorifique a Él, que Él se lleve la gloria y que sean cosas limpias y buenas para la gloria de Dios, y Él te las concederá y te bendecirá sobreabundantemente, porque Dios es bueno y porque para siempre es su amor. Dejamos hasta acá. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí, Señor Jesús. Yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados.